El instrumento es así, es una lata de aceite cuadrada, de aceite para auto, que debe ser de 6 o 7 litros, con un agujero rectangular perpendicular a lo largo de la lata, un agujero cuadrado en el medio. Esa lata tiene un mango, que es un pedazo de madera de cajón, como mástil de una guitarra, y tiene los trastes hechos con alambre. Las cuerdas también son de alambre. Y con ese instrumento, un músico callejero que vive en Liberia, en Monrovia, que también es ciego, hace esta música. God is our Savior. Through our thinking, God is our comforter. Through our worries, God is our comforter. Even our dream, God is our protector. Everywhere we go, God is our God. I can't make sense. Anything I do, everywhere I go, even in my room, anything I do, my joy is my savior. When I worry, worry, Lord, he comfort me and answer. In a crime I don't do, creator, your lover. Everywhere I go, my joy is that love. I can't enjoy everywhere I go. Este negrito que toca en las calles de Monrovia con una lata de aceite, una madera de cajón y unos cuantos alambres se llama Wissy Freeman. You are the breeze controller, you are the wind controller, Lord. You are the cloud controller, you are the snow controller, Lord. You are the way maker and go away, you are the excellence, Lord. Everywhere that we glory, Jehovah, you are the king of creator. Even in our tears, Lord, you wipe our tears away. When we even struggling, Lord, you give one of them, Lord. But while that demon, we don't love one another. Cause it been about our friend, like for tears in our life. Jealousy and hatred, there's our tears in our life. Keeping speak for one another, there's our tears in our life. No love, no unity, and from our just over God in our life. Relámpago de Sémola, un artefacto sonoro filoso. Relámpago de Sémola, casi un programa de rock. Relámpago de Sémola. Amigo Germán suele hacer este micro en el que se ocupa de las relaciones entre rock y literatura, y en este caso agarró una letra de Bukowski que inspiró una canción de Flema, lo que nos viene fantástico para este programa. Fuera de campo.

killing another, ¿no? Besando a un árabe o matando a otro. Esta lectura me parece que no solo aplana el sentido original de la canción, sino que desatiende el fondo intertextual, que es la novela de Camus. El texto literario es el que le da espesor a esa letra tan sintética y austera de Smith. El extranjero es una novela publicada en 1937 que tiene uno de los comienzos más famosos de la literatura. Hoy murió mamá, o quizás ayer. A partir de acá hay una serie de sucesos que moldean la estatura moral de Meursault, que es el protagonista, como un personaje completamente apático y por momentos hasta aburrido de las cosas. Estos hechos son el velorio de la madre, donde no muestra ningún tipo de sentimiento, la relación con María, que es una ex compañera de trabajo, con quien decide casarse ante el pedido de ella porque a Meursault le da igual, la amistad con Raymond, que es un proxeneta, a quien nunca termina ni empieza a juzgar, y sobre todo el asesinato absurdo de un árabe en la playa, básicamente porque al protagonista le molesta el sol, que este árabe refleja en su navaja y que le dirige a los ojos. Cuando pasa esto, Meursault saca un arma y da 4 disparos, que según el narrador, fueron como 4 golpes en la puerta de la fatalidad. A partir de acá es procesado y juzgado, más que por el asesinato del árabe, por su actitud desapasionada ante la vida. Finalmente es declarado culpable y condenado a muerte. En esta segunda parte es donde están los momentos más filosóficos de la novela, donde Meursault se muestra ateo, nihilista, y desde donde se pueden resignificar algunos planteos de la primera parte, que son centrales en la canción de The Cure y en la filosofía de Meursault. Esta idea de que cualquier cosa que haga será lo mismo, dice la canción de Smith. Puedo darme vuelta y alejarme, o puedo disparar el arma, mirando fijamente el cielo, mirando fijamente el sol. Cualquier cosa que elija será lo mismo. Meursault difiere del existencialismo de Sartre, donde los personajes se conforman a partir de sus decisiones. Acá hay un existencialismo donde la decisión parecería quedar en suspenso. En un momento de la novela, el jefe de Meursault le dice que lo va a mandar a París para que renueve el aire, para que cambie de vida, y Meursault le responde: nunca se cambia de vida. Y todavía más, sobre el final, dice: todos estamos condenados a muerte, y morir ahora o en 50 años es lo mismo. Y esto cobra un relieve particular si tenemos en cuenta que en el transcurso del argumento, Meursault tiene una fuerza vital. Es el hombre mediterráneo, él ama ir a la playa, meterse al mar, estar con María, tomar vino. Digo, no es un renegado de la vida. Sí, en algún punto, es un inadaptado social, faceta por la cual se lo termina juzgando. En el esquema de la novela, el extranjero es menos el árabe que el propio Meursault, que es un extraño en su propio medio. Y entonces, volviendo a la canción de The Cure, la lectura del tema como racista me parece que achata el poder político de ese estribillo que podría funcionar en una pancarta. I am the stranger. Es decir, desactiva la interrogación sobre qué significa ser un extranjero en la propia patria. Y en este sentido, habría que reponer el contexto de enunciación de Killing an Arab, que es finales de la administración Callaghan e inicios de la de Thatcher. Es una Inglaterra súper deprimida en la que los jóvenes de la generación de Smith estaban excluidos de toda participación social. Esta es la propuesta, escuchar Killing an Arab reponiendo toda su dimensión política. I'm standing on the beach with the dawn in my- Relámpago de Sémola. Todo este programa de Relámpago de Sémola va a consistir en las reflexiones de mi amigo Germán Ledesma sobre ciertas canciones de rock y su relación con la literatura, posible o imposible, probable o improbable, y algunas otras cosas. Vamos a pensar el cruce entre literatura y el rock del Indio Solari, por extensión, el de Los Redonditos de Ricota. En principio es un cruce más complejo que el de la simple reescritura, en el sentido de que incluso los versos que no hacen referencia a un texto literario pueden ser leídos como literatura, es decir, con el peso de autonomía literaria. Los libros de los discos, sobre todo la etapa solista del Indio, si bien lo que contienen son canciones, se pueden leer como poemarios. Entonces, cabe pensar que las canciones de rock son literatura en un sentido llano, y si no, pregúntenle a Bob Dylan. Sobre todo que tenga versos oscuros, de difícil acceso, colabora con esta idea de un texto que se sostiene a sí mismo. Por ejemplo, hay una canción que dice: fundiendo plomo lográs chorros de oro cochino en besos de lo más desnudo. Pero su arte poética en realidad es heterogénea. Veamos otro ejemplo prácticamente al azar, donde toma una voz más directa. Dice: el placer es tan oscuro como el culo de un topo negro, y si no hay amor que no haya nada, entonces, alma mía, no vas a regatear. En Octubre, ese disco gélido de mediados de los 80, hay una literatura que actúa como antena de la época. Ahí está la cocaína, la televisión, el rock enlatado. Sin embargo, la recepción en clave literaria no fue siempre tan sencilla. Como dice Il Corvino, en los 90, cuando estaba de moda ser un boludo, cierta inteligencia snob desdeñaba a Los Redondos. Lo que camuflaba las diatribas era un gran prejuicio de clase. Ninguna banda puede ser buena si la siguen los negros, los cabezas. Pero bueno, a esta altura del partido, como decíamos, la calidad literaria de los versos del Indio está bastante fuera de discusión. Entonces, habiendo hecho estos reparos de que lo literario excede el mero procedimiento de reescritura, lo que vamos a hacer es analizar específicamente una canción, Barba Azul versus El Amor Letal, ya que es la adaptación de un cuento francés de Charles Perrault. Originariamente es un cuento infantil de 1697, en el que una mujer descubre que su marido tiene escondidos en una habitación prohibida los cadáveres de sus 7 esposas anteriores. Este personaje siniestro es Barba Azul, un aristócrata, no de cotillón como querría el indio, que vive en un castillo y que esconde esa extraña galería. En un momento que está de viaje, su octava esposa siente un irrefrenable deseo por saber qué hay detrás de esa puerta y, movida por una de sus hermanas que está de visita, satisface su curiosidad. Esta escena es el elemento central de la historia, que remite a la caja de Pandora o al mito de Adán y Eva, y es en algún punto ineliminable, razón por la cual con el tiempo se dieron cuenta de que la narración era un poquito fuerte para la mentalidad de los niños. Sin embargo, es un texto considerado folclórico, que tiene innumerables adaptaciones, en principio literarias. Andrew Lang, por ejemplo, y la novelista belga Amélie Nothomb hacen sus propias versiones. También fue adaptada para ópera por Béla Bartók, Paul Dukas y Jacques Offenbach, respectivamente. Y más acá, en la sensibilidad de Relámpago de Sémola, la banda japonesa Sound Horizon la traslada a un registro de metal sinfónico. Der Entjäger, eine nächtliche Rache-Tragödie, der 7. Horizont. Sobre todo, el tema que nos convoca, The Gulp, el primer disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Barba Azul versus El Amor Letal. Relámpago de Sémola. Esta vez, por fin, la prisión te va a gustar, dice el narrador confundiendo su voz con la de Barba Azul. Tu aullido esta vez, quiera Dios, no se va a oír en la prisión. Y yo diría dos cosas breves para cerrar. En principio, el versus que aparece en el título, no leerlo con el sentido de confrontación, sino en una de sus acepciones etimológicas, que permite reemplazarlo por la preposición hacia. Barba Azul hacia el amor letal. Me parece que así responde de mejor manera al cuento infantil. Y después algo que dijo el indio, que el tema Barba Azul podría ser una continuación de Superlógico, que es el octavo tema de Bull. Y es interesante porque vuelve más rico todo el esquema narrativo, en la medida que trastoca la idiosincrasia de lo femenino y la vuelve menos chata, menos rotunda. Entonces cerramos con Superlógico, pensándolo como precuela de aquel Barba Azul que encierra mujeres, que acá aparecen como carnívoras, hembras, para nada dulces, que banquetean, devoran sin descanso y gritan, uno de los estribillos más sensuales de la discografía ricotera. Hay bandos machos para consumar una hermosa dotación vital. Superlógico, sí. Superlógico, sí. Superlógico. Hembras no son dulces, no. Superlógico, superlógico, superlógico. Advertencia, este programa está afectado de cierto didactismo. Se recomienda evitar su escucha a las personas que se sienten incómodas cuando les explican cosas. Relámpago de Sémola. Si miraste Breaking Bad, esta música te quemó la cabeza y eso es un dato. Para el que no la vio, muy sintéticamente, es la historia de Walter White, un profesor de química que le diagnostican cáncer de pulmón y que para pagar el tratamiento y dejar a la familia con cierta estabilidad económica empieza a cocinar y vender metanfetamina. Decía que es una serie muy literaria. Es una historia que está tejida en el sentido técnico del término. Entonces, cada elemento que aparece hay que tomarlo con mucho cuidado. Empecemos por un poema de Walt Whitman. Cuando escuché al docto astrónomo, cuando las pruebas, las figuras se ordenaron en columnas delante de mí, cuando me mostraron las tablas y diagramas para sumar, dividir y medirlos, cuando sentado oí al astrónomo discurrir, con gran aplauso de la sala, qué pronto, inexplicablemente me cansé y enfermé. Hasta levantarme e irme, y me fui a caminar solo, en el místico húmedo aire nocturno. Y de vez en cuando, miré en perfecto silencio a las estrellas. En un momento, el ayudante de laboratorio que le pone ese narco particularísimo, que es Gus Fring, le recita a Walter cuando escuché al aprendiz de astrónomo. Así se llama el poema. En principio, la similitud fonética entre los nombres es evidente. Walter White, Walt Whitman. El poema cuenta cómo el narrador se está aburriendo en un congreso de astrónomos hasta que se harta y decide salir en el místico y húmedo aire de la noche y de vez en cuando mira hacia arriba en perfecto silencio a las estrellas. En algún punto es la historia de Walter. Su situación lo lleva a salirse de un andamiaje teórico y a conectar con la ciencia de una manera directa. Este poema lo recita el ayudante cuando Walter, completamente apasionado, le dice que la química es una de las formas de la magia. La otra referencia literaria es más solapada. Es el nombre del capítulo 14 de la última temporada. Ozymandias se llama, como un poema de Percy Shelley, ese escritor romántico del siglo XIX. Ozymandias es un yámbico repleto de la arena del desierto y del sol caliente, como Breaking Bad, que transcurre en Albuquerque, Nuevo México. Entre paréntesis, un momento propicio para mirar la serie es el enero reseco y hostil de Bahía Blanca. En ese contexto, en el poema hay la descripción de una esfinge descomunal, de un tirano soberbio, que en alguna medida es Walter White. Porque avanzada la serie se convierte en un antagonista antipático, en la medida en que se da cuenta de que es el mejor de todos, cocinando falopa. Entonces tiene estos momentos de delirio de una grandeza sobrehumana. El poema de Shelley dice: soy Ozymandias, el gran rey. Mirad mi obra, hombres de poder, desesperad. Pero sobre el reverso de estos raptos, tanto en Breaking Bad como en el poema de Shelley, lo que hay es la reflexión sobre la caída, el ocaso. ¿Y qué pasa con el rock a todo esto? Hay una escena larga en que Walter viene manejando por la ruta y canta lo que sale del estéreo, de la banda América, la canción A Horse with No Name. Es una canción de la década del 70. Como en el poema de Shelley, otra vez aparece un paisaje desértico. Atravesé el desierto en un caballo sin nombre, dice la canción. El calor estaba caliente. Se sentía bien estar lejos de la lluvia. Después de 2 días mi piel se puso roja. Es una canción que da sed. Entonces pone en abismo el contexto de Nuevo México, pero también otros aspectos como la droga, en la metáfora del caballo que puede referir a la heroína, y en las descripciones alucinadas. Randy Newman una vez la describió como una canción sobre un nene que tomó ácido. El tema dice: en la primera parte del viaje estuve mirando toda la vida. Había plantas y aves y piedras y cosas. Había arena y montañas y anillos. Lo primero que conocí fue una mosca con zumbido y el cielo sin nubes. Estaba caluroso y el piso seco, pero el aire estaba lleno de sonido. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la la la la la la la la. My skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. There ain't no one for to give you no pain. La, la, la, la, la, la.

vamos a entrar en mundos de fantasía, pero también en otros bastante concretos, a partir del clásico de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Este texto infantil impactó como esquirlas en toda la esfera de la cultura, en la pintura, el cine, la televisión, el teatro, la literatura, la música. Incluso son muchas las bandas de rock que hicieron sus propias versiones, así que vamos a hacer un corte arbitrario. En principio dejamos afuera la de Aerosmith, porque es una banda que no me interesa, y la de Dylan, porque no la termino de entender. Me cuesta establecer los nexos con el texto original. Entre las cuatro que seleccioné, vamos a separar las que explotan la faceta lúdica de la historia y las que atienden su dimensión política. Alicia es una chica que está aburrida y empieza a seguir no a un mono relojero, sino a un conejo hasta su madriguera, por donde cae hasta llegar a un mundo absurdo lleno de paradojas. Este comienzo me hizo acordar algo que leí hace un tiempo sobre la fiebre, que es como caer a un pozo por el que nadie puede seguirte. Efectivamente, la historia de Alicia puede ser leída como la parábola de un delirio febril, o como plantea la banda Jefferson Airplane, la de un delirio lisérgico. Tu cabeza, canta Grey Slick en ese final que emula el crescendo del bolero de Ravel y el efecto progresivo del ácido. El tema es White Rabbit y lo escuchamos en vivo en Woodstock en el año 69, considerado uno de los momentos más altos del rock. La hipótesis de la canción, de manera esquemática, es que Alicia consume sustancias alucinógenas y no es disparatado. El personaje de Carroll se la pasa ingiriendo cosas. Por curiosidad toma de una botella que dice tomame. También come de un árbol, de una seta, y cada cosa que ingiere le produce distintos efectos físicos y perceptivos. De hecho, Alicia reflexiona sobre cómo la pimienta, el vinagre, la manzanilla, los azúcares y las golosinas modifican el carácter. La canción de Jefferson repasa algunos de estos momentos y te aconseja que le preguntes a Alicia, porque ella seguro va a saber de lo que hablamos. Contemporánea de White Rabbit es la conocida Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. En un tono infantil, el personaje va viajando en un barco sobre un río bajo un cielo de mermeladas de naranja. Inspirada en el texto de Carroll, se van sucediendo imágenes psicodélicas. La canción, como podrán imaginar, dijo McCartney, es sobre una alucinación. Supongo que en un tono un poco escandalizado. Y ahí están, aunque Lennon lo haya negado, las letras LSD cifradas en el título. Acá entonces las canciones que explotan la faceta lúdica del texto. Veamos qué pasa con las que atienden su dimensión política. En principio, obviamente, canción de Alicia en el País, de Serú Girán. La canción de Charlie tiene un tono político evidente y, como la de los Beatles, también contiene mensajes cifrados. Es del año 80, es decir, plena dictadura. En Ya no hay morsas ni tortugas resuena una alusión bastante directa a Onganía e Ilia, respectivamente. Leído a la distancia parece obvia la referencia a los brujos que piensan en volver a nublarnos el camino y la culpabilidad del inocente. Y en ese sentido, el texto de Carroll resultó muy productivo, ya que Alicia en un momento es llevada a juicio por una reina autoritaria, la Reina de Corazones, que la condena antes de que siquiera pudiera declarar. Es decir, hay en el propio texto infantil, como en casi todos los del género, una crítica al poder que es trasladable a distintas situaciones y lugares. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. La canción de Charlie tiene un tono nostálgico, como de pérdida. Y capaz porque está medio naturalizada, la escuchamos mucho durante la adolescencia, incluso los de mi generación, es que voy a hacer una operación crítica bastante jodida. La voy a completar con una canción de Marilyn Manson. Jodida porque voy a caer como mínimo en extemporalidades, porque este Charlie no es el que se sentaba en el sillón de Susana Jiménez con las uñas pintadas y una remera de Manson, ni Marilyn Manson es el glam de Mechanical Animals que Charlie miraba sobre fines de los 90. Es un Manson más viejo, musicalmente y en todo sentido. Lo que hace en Are You the Rabbit es reescribir de manera muy oscura el mismo texto que reescribió Charlie en los 80. La canción empieza diciendo soy una patada en tu boca y tiene versos como me voy a ahogar con todos los diamantes como un buitre en tu cara. La canción empatiza con un conejo que parece huir cada vez más rápido mientras le tiemblan las manos que sostienen el reloj y dice estamos en la línea entre las tetas del diablo. Entonces pienso que podría juntar las dos canciones para musicalizar un informe sobre nuestros 70s, contrabalancear ese sentimiento nostálgico de canción de Alicia en el País con el metal pesado de Are You the Rabbit, vos sos el conejo. Relámpago de Sémola. Se termina Relámpago de Sémola, casi un programa de rock en esta edición especial. Mi amigo Germán Ledesma haciendo relaciones entre rock y literatura. Relámpago de Sémola, hecho por Mauro Fernández y Leandro Reta para Roberto Bueno, producciones muy dependientes. Hubo un tiempo que fue hermoso. Y fui libre de verdad, guardaba todos mis sueños en castillo de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo. Pompa, pompa, deja. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos, para dos, para dos. Besitos, besitos, chau, chau.